Yo ahora quiero ver saltar a los olimperos, serreños, guaraníes, luqueños. Vamos a hacer descontrol. Subime la guitarra. Saltando, saltando. Dale, dale. Para los pibes Formosa, Florida, dale, dale. Y las manos arriba, la gente de Olimpia, los serreños.